Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 56. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí. Como sabéis, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. En este podcast hablamos de inversión, de finanzas y de economía. Además, está patrocinado por RWB, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podréis consultar y encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera, cursos para trabajar en banca y reservar una consultoría o preguntarnos cualquier duda, cualquier necesidad que tengáis para gestionar vuestras inversiones, vuestros ahorros, vuestro patrimonio o cualquier opinión sobre fondos de inversión. Bueno, vamos a arrancar el programa de hoy hablando no de cocina, porque ya con el título podréis imaginar que vamos a hablar de algo relacionado con la cocina o con los vegetales. Se llama Las capas de cebolla y lo hemos titulado así porque nos ha pasado un caso personal, aunque también es cierto que esto le pasa a todos los clientes a los que asesoramos. Nos ha pasado un caso personal y decidimos buscar un título rompedor que fuera Las capas de la cebolla, ¿no? Antes de nada, quiero leeros y, como siempre, mostraros nuestro agradecimiento por todo el apoyo y todo el seguimiento que recibimos, toda esa confianza y todo ese cariño y esa ilusión que nos transmitís por las redes sociales, por Instagram, por Twitch, por YouTube, por LinkedIn y, especialmente, todos aquellos que nos enviáis WhatsApps, que nos enviáis formularios de contacto para que os ayudemos con vuestras inversiones, abrís cuenta para asesoramiento, reserváis una consultoría. Y es que solo en Spotify, y os estoy leyendo ahora mismo los datos en riguroso directo, solo en Spotify ya hemos sobrepasado las 91.500 escuchas y los 6.700 seguidores. Estamos desbordados, o sea, tal cual. Yo me acuerdo que hace un mes me preguntó Javi, ¿cuándo llegaremos a los 100.000? Y yo le dije, no llegamos, vamos, ni de coña llegamos antes de diciembre. Y ya creemos que llegaremos ahora, si no es esta semana, es la que viene, entrado octubre, ¿no? Con lo cual, como siempre, reiterar el agradecimiento, muchísimas gracias. Y es que, bueno, revisando un poco las estadísticas, tenemos picos de visitas y de escuchas, mejor dicho, de escuchas en Spotify, picos de 600 y de 550 oyentes únicos al día, que eso es una barbaridad, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a comentar en el capítulo de hoy? Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de las capas de cebolla, de las capas de la cebolla, de las comisiones implícitas en los fondos de inversión. Esto lo vemos, y aprovecho para introducir un CTA o un spoiler sobre los cursos de fondos, porque esto lo vemos en los cursos de fondos de inversión que tenemos, tanto en el básico como en el avanzado. Y es que precisamente tenemos una campaña actual para todos aquellos que queréis hacer los cursos de bolsa básico y avanzado y de fondos básico y avanzado, los que queréis hacer los cuatro cursos completos online. Tenemos una campaña y una promoción especial, un descuento, así que si estáis interesados os escribís y os lo contamos, ¿no? Pero esto lo vemos en los cursos de fondos. Os explicamos de primera mano cómo identificar las comisiones implícitas de todos los fondos que tenéis y que comercializáis o que compráis en vuestros comercializadores, ¿no? Nosotros, en nuestro día a día, hablando con clientes, asesorando a clientes, a inversores y ahorradores, nos damos cuenta de que el desconocimiento de todo lo que tienen es total. Es decir, hay un desconocimiento enorme. ¿Por qué? Porque nosotros siempre empezamos con tres preguntas. Primero, ¿en qué estás invertido? Esto es clave conocerlo. Tú, si tienes X dinero, sea mucho, sea poco, sean 1.000 euros, sean 10.000, 100.000 o 2 millones de euros, tú tienes que saber en qué estás invertido. Con lo cual, al de la pregunta de ¿en qué estás invertido?, no lo sabe. Tengo un fondo, dos o tres fondos, tengo unas acciones, tengo un PIAS, tengo un plan de pensiones, esto que era de mi cuñado o de una amiga, que entonces es un favor porque está en no sé qué entidad, entonces me llamó, lo tuve que comprar, pero no tengo ni idea en qué invierte, está parado. Bueno, esas respuestas típicas, ¿no? No lo saben o no lo sabéis en qué estáis invertidos. No sabéis los nombres de los fondos que tenéis. No, en términos generales, ¿eh? No sabéis la exposición que tenéis al riesgo. Otra pregunta típica. ¿Qué exposición tenéis al riesgo? ¿Cuánto porcentaje de renta variable o de bolsa tiene tu cartera? No lo sé. ¿Cuál es la volatilidad? No lo sé. Es que no conozco lo que es la volatilidad. Y luego, además, la pregunta estrella es ¿cuántas comisiones o qué porcentaje de comisiones estás pagando? No tengo ni idea. No lo pone en ningún sitio. Entro en mi plataforma, entro en mi entidad, entro en mi banca privada, entro en mi acceso online y yo no puedo identificar de manera sencilla, rápida y fácil cuánto estoy pagando. Por mi cuenta, por mis fondos, por mi cartera, por el TER. Es todo esto, lo vemos a fondo, como repetimos, en los cursos de fondos de inversión, pero hoy os vamos a explicar de primera mano, ¿no? Y al final, estas tres preguntas nos llevan irremediablemente a la típica frase, que la oímos muy habitualmente, y es, el asesoramiento es gratis. A mí el banco me está asesorando gratis. No me está costando absolutamente nada. Los fondos de inversión no me cuestan nada. Entonces, claro, a Javi y a mí estamos aquí sentados y es que os juro de verdad que nos cortocircuitan los cables, se nos eriza la piel y decimos, escucha, ¿cómo que nada? O sea, algo te estará costando. Lo que pasa es que no lo sabes o no lo puedes identificar o no te han informado. Cosa que, como ya dijimos en algún capítulo en este podcast y en este canal, la ley europea MiFID II y la CNMV, Comisión Nacional de Mercado de Valores en España, el Banco de España además, obliga a todas las entidades financieras, a nosotros también, obliga a enviar al cliente una famosa carta en la cual te tienen que explicar y te tienen que decir detalladamente cuánto te ha costado esa gestión, cuánto ha ganado la entidad con esa gestión en euros y cuánto has ganado o has perdido tú con esa gestión. Vale, esto por desgracia no se está haciendo todo lo bien que se debiera de hacer o todo lo ágil o rápido que se debiera de hacer. De hecho, ya os digo que el gran grueso de clientes que vienen a vernos y que quieren traspasar su patrimonio con nosotros no conocen o no dan respuesta con claridad a estas preguntas. Y claro, nosotros nos preguntamos cómo va a ser gratuito ese asesoramiento, es decir, ¿cuál es el valor que te está aportando la entidad? Si me dices que el asesoramiento es gratuito, ¿realmente el valor cuál es? Si no están cobrando por él, no puede ser independiente, ¿vale? No puede ser personalizado, con lo cual, ¿cuál es el valor? ¿Qué es lo que realmente hay detrás? ¿De dónde se está generando esa rentabilidad de tuya como cliente, ¿no? Entonces, claro, al final nosotros pensamos y decimos, bueno, escucha, el futuro de la banca en España no puede ser tener los 35 valores del IBEX 35. No puede ser tener una aplicación muy buena para entrar y operar o revisar la cuenta. No puede ser tener acceso a X número de fondos de inversión. No puede ser custodiar. Es decir, la custodia no es un valor en sí. Custodiar al final es guardar unos papelitos, guardar unas anotaciones en cuenta de los valores y de los fondos y ya está. Entonces, al final, ¿el valor real cuál es? El valor real de la banca en España debería de ser el asesoramiento. El asesoramiento individual y personalizado y el traje a medida para ti, para cada cliente. Que no tienes el patrimonio mínimo que te piden para las inversiones y el traje a medida, etcétera, etcétera. Perfecto. Hay fintech, hay plataformas, hay un montón de ellas que son muy buenas, que conocemos y que nos gustan y que lo hacen tremendamente bien. Entonces, al final, servicio hay y valor hay, pero lo que no puede ser es que sea gratuito, ¿no? Esto choca mucho con la parte que va a contaros Javi ahora, que es lo que nos hemos encontrado nosotros en nuestro caso personal con nuestro patrimonio, porque por un lado tenemos lo que yo os acabo de contar, el todo es gratis y me asesoran gratis y no estoy pagando comisiones y los fondos son gratuitos, unido a ese batiburrillo y esa mezcolanza de no tengo ni idea en qué estoy invertido, no sé qué riesgo tengo, no sé cuántos fondos tengo y no sé cuánto pago. Al final son como dos mundos encontrados. Os dais cuenta que esto son dos choques de trenes, chocan entre sí. Por un lado me dices que no sabes lo que pagas, pero por otro me dices que es gratis y por otro me dices que te asesoran gratis, ¿no? Claro, la frase típica de la competencia no deja de ser, es que esa gente o los asesores financieros independientes te cobran por asesorar. Hombre, claro, es que es nuestro trabajo. Es que la ley dice que si tú eres independiente, tienes que cobrar al cliente por ese asesoramiento. Vale, es decir, no puede haber ninguna de las comisiones que os va a contar Javi ahora, como digo yo, metidas entre medias. Vale, aquí solamente se cobra la comisión de asesoramiento explícita, que el cliente la conoce y es por un servicio claro, que es el de asesorar. Porque al final, ¿qué otro tipo de comisiones se puede encontrar un cliente, Javi, que quiere invertir en fondos y que le pase exactamente lo que nos pasó a nosotros la semana pasada? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubio. Bueno, buenas a todos. Reiterar ese apoyo y bueno, esa cantidad de escuchas y, mensajes que recibimos casi todos los días, bien por WhatsApp o por mail, bien contratando alguno de nuestros servicios o bueno, simplemente dándonos la enhorabuena, que nos anima a seguir grabando y a seguir asesorándonos o educando al cliente, ¿no? Educando financieramente. Para nosotros parecemos muy pesados, pero es la piedra un poco angular de ya no solo de nuestro proyecto, sino que creemos del futuro de tanto la industria como bueno, el futuro de la gestión de patrimonio. Yo creo que la gira en todo en torno a que el cliente esté, por un lado, educado y entienda de lo que estamos hablando, y por otro lado, que se le asesore de verdad. Porque realmente no, en muchos casos, evidentemente hay entidades que lo hacen estupendamente, pero por desgracia la banca o la gran banca como la conocemos, pues en muchos casos dista mucho de todo esto de lo que hablamos, ¿no? Un poco a colación con lo que acabas de decir, para rematarlo, tener en cuenta que hay que comparar siempre cosas comparables. Acordaros, en el colegio nos decían, no puedes sumar peras con manzanas, parece que todos lo entendemos, ¿no? Pero cada semana pues, te encuentras con clientes que siguen sumando peras con manzanas. ¿A qué me refiero yo con eso? Muchos clientes se limitan a ver la rentabilidad de su cartera. Vienen aquí, bueno, llevo una rentabilidad del 10%. Estoy muy contento con mi banco, mi asesor, llevo una rentabilidad del 10%. La pregunta nuestra es, ¿qué riesgo tiene la cartera? Es decir, ¿con qué riesgo estás obteniendo esa rentabilidad? ¿No? No es lo mismo ir a 100 por hora en un patinete que ir a 100 por hora en un todoterreno totalmente equipado, ¿no? Con ABS, con ruedas nuevas, con todos los servicios que pueda tener el vehículo, que con un patinete y sin casco. Los dos van a 100 por hora, correcto, pero uno con unos servicios o con una seguridad y otro con otra. Pues al final esto es lo mismo. Mi cartera está haciendo un 10%, estoy contentísimo con mi entidad. Bueno, mal. El cliente se limita a comparar solo rentabilidad. Eso es un error, ¿no? Hay que comparar rentabilidades, como llamamos nosotros, por unidad de riesgo asumido, ¿no? Por riesgo asumido. Si os digo la siguiente pregunta, ¿qué preferís? ¿Un 10% con la cartera o con una exposición a renta variable del 70%, o preferís un 7% menos rentabilidad, pero con una exposición a renta variable del 30%? Ahí ya el cliente ya empieza a dudar, no sabe lo que elegir. Evidentemente, es muchísimo mejor una cartera que te dé un 7% con una exposición mucho más baja de renta variable. ¿Por qué? Pues cuando vienen los golpes, cuando vienen los reveses, que insistimos, vienen siempre y nadie los evita. Esto es como, nunca me mojé porque siempre llevé paraguas, ¿no? Todos salimos alguna vez y no llevábamos paraguas porque el día estaba estupendo, pero el día se ha girado y empieza a llover y nos mojamos. Pues esto es lo mismo, ¿no? Nunca me mojé, no. Pues esto es lo mismo que decir, mi cartera nunca sufrió pérdida. Pues, insistimos, quedarse solo con la rentabilidad es un error, ¿no? Bueno, a lo que vamos en el capítulo 2, lo de la famosa capa de la cebolla, ¿por qué decidimos grabar este capítulo? Bueno, porque lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, literalmente, ¿no? Bueno, la semana pasada, muchos de vosotros estáis al tanto de los mercados y estáis familiarizados con estas últimas caídas en los mercados asiáticos, concretamente en China, ¿no? Por los problemas de esas compañías con el tema de la deuda y la posibilidad de que hagan default, de que hagan impago. Pues, bueno, le comenté a Borja, oye, ahí tenemos ahí una tesorería, podemos picotear con una pequeña cantidad, entrar en el mercado asiático, que lleva, es verdad que lleva retrocediendo ya unos meses, y consideramos, bueno, que esto puede ser un bache, pero no creemos que sea un nuevo Lehman, como está anunciando algún artículo, ni creemos que vaya a ser tan grave. Y bueno, decidimos sopesar la posibilidad de invertir una pequeña cantidad de esa tesorería, de esa liquidez, que no vamos a necesitar en los próximos meses, para meterla en el mercado chino, ¿no? Pues me puse a consultar pues un fondo de inversión en la entidad precisamente donde tenemos esa tesorería, y me encontré con, evidentemente, varios documentos que os encontraréis todos a la hora de contratar un fondo. Tenéis que descargaros los PDFs. Lo normal es que no se lean, ¿no? Esto es como la mayor parte de los contratos, pues tendemos a firmar y no los leemos, pero evidentemente los financieros los leemos, ¿no? Porque faltaría más, ¿no? Entonces, bueno, leyendo uno que os voy a leer literalmente, prácticamente, mirar lo que me he encontrado, ¿no? Pues el motivo un poco del capítulo, ¿no? Es un anexo que se llama un anexo al contrato de custodia, evidentemente, de instrumento financiero, y habla precisamente de las comisiones aplicables a acciones y o participaciones de instituciones de inversión colectiva, es decir, fondos de inversión. Es decir, comisiones aplicables cuando yo quiero contratar un fondo, ni más ni menos. Pues dice, por los servicios que la entidad presta a los intervinientes, ya ahí ya podemos dudar, ¿no? ¿Qué servicios está prestando la entidad si yo estoy entrando por internet y contratando el fondo, ¿no? Bueno, será por ponérmelos a mi disposición, ¿no? Eso podría ser. Pues dice que servicios prestados por la entidad relacionados con la suscripción, reembolso y traspaso de acciones o participaciones de fondos, esta podrá aplicar a su favor las siguientes comisiones. Y dice, comisión de gestión por la suscripción, un 0,70% sobre efectivo. 0,70% sobre efectivo, nada más y nada menos. Es decir, si vamos a contratar, imaginaros, me lo invento, 5.000 euros, pues el 0,7% sobre efectivo, estamos hablando de 350 euros de comisión. Y el mínimo, 30 euros. Eso por suscribir. Comisión de gestión por reembolso de instituciones de inversión extranjera, otro 0,7%. Un inciso, nosotros como somos sociedad jurídica, persona jurídica, una SL, acordaros que las sociedades no pueden traspasar fondos, tienen que comprar un fondo, es decir, suscribir y reembolsar, suscribir y reembolsar. Es decir, si yo quiero comprar ese fondo de China y le doy a la Borja dentro de dos semanas, oye, nos ganamos un 5%, vamos a salir, yo tengo que vender. Es decir, me van a aplicar comisión de suscripción, que acabo de decir, 0,7%, y comisión de reembolso, otro 0,7%. ¿Vale? Y luego, seguía leyendo, ya con los ojos bastante con antojo y plático, decía, por la prestación del servicio de custodia de esos fondos extranjeros, la entidad también podrá aplicar un 1%. 1%. Claro, son comisiones totalmente estratosféricas. Nuestra comisión, para que se haga una idea de alguien, de anual por el asesoramiento al cliente, por ser asesores independientes, asesorarle, no llega a esa comisión del 1%. Es más inferior en todos los casos. Evidentemente, cada caso concreto es una comisión por los servicios o por la cartera, además, pero no llega nunca a ese 1%. Para que se haga una idea el oyente de la barbaridad de comisiones que estábamos soportando aquí con esta contratación. 0,7 por la suscripción más un 1%. Es decir, estamos incorporando dos capas de cebolla, porque el fondo en sí tiene una comisión de gestión. Es decir, los gestores chinos o gestores americanos que compran y venden acciones en China, esos señores evidentemente comen y comen muy bien, cobran mucha pasta. Esos fondos de media pueden estar costando un 2,5, porque son fondos normalmente caros. Exactamente este fondo no sé lo que costaría, entre un 2,3 y un 2,5%. A eso hay que añadirle ese 0,7 más el 1%. Es decir, estamos hablando de pues 2,5, 3,5, un 4,5% prácticamente de comisión por entrar en ese fondo. Esto es lo que hacemos referencia cuando hablamos de las capas de cebolla. Porque ese fondo, si lo contratas a través de un asesor financiero independiente como nosotros, vamos a cobrar exclusivamente la comisión del fondo en su forma limpia, en su clase limpia. Recordar, como nosotros cobramos al cliente una comisión, el regulador nos dice, oiga, pues al cliente busque el fondo más barato, no le busque el comisión el fondo que cuesta 2,5, busque el fondo que cobra 1,5, no el más caro, el más barato. ¿Vale? Por tanto, insistimos, volvemos al inicio, ¿no? de lo que hablamos. Comparar las cosas como se deben comparar. Es decir, no, yo a mí en el banco no me cobran nada, no tengo comisiones, arquitectura abierta es gratuita. Bueno, vamos a empezar a hablar. ¿De qué clases de fondo estamos hablando? ¿No? Ahí ya estaríamos con la primera cosa a determinar. Por tanto, la clave es, insisto, ponerse en manos de, fundamentalmente, o creemos clave, independientes, ¿para qué? Para que vean las cosas desde un punto de vista objetivo, ¿no? Ya que tu entidad siempre, evidentemente, tendrá un carácter subjetivo importante, ¿no? Al final, evidentemente, quiere retener ese cliente y pues el discurso va a ir nuevamente con cierta subjetividad, ¿no? Por tanto, no tengáis miedo en preguntarnos cualquier cosa o cualquier consulta. Evidentemente, podéis hacernos cualquier consulta, evidentemente gratuita, para intentar ayudaros y estamos a vuestra disposición. Claro, pero es que yo no sé si lo comentaste, Javi, pero también hay que tener en cuenta que puede haber otras comisiones adheridas. Es decir, esto es por la operativa en fondos de inversión, pero eso al final está dentro de una cuenta corriente, que esa cuenta corriente pues tendrá comisión de mantenimiento de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que al final esto hay que mirarlo y hay que mirarlo desde verdad. Es decir, hay que coger el toro por los cuernos y sentarse con papel y boli. Ahora estamos llegando al final del año, estamos llegando, aunque estamos finalizando septiembre y queda muy poco para finalizar el año, cuando nos demos cuenta, estamos en Navidad, y es una época muy buena para sacar el extracto de todo el año, para revisar todo el año, para revisar todas las posiciones, revisar las rentabilidades, los costes, cómo ha ido la inversión y tomar alguna decisión al respecto, porque ya sabéis que año nuevo, vida nueva, pero bueno, cuando llegue diciembre ya lo recordamos y lo miramos si hace falta. Hasta aquí el capítulo de hoy, esperamos que os haya gustado. Como siempre, no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes si os ha gustado, en iVoox también, por favor, y muchas gracias por seguirnos en Spotify, por dejar vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis, como os acaba de decir Javi, y sobre todo sed felices. Dejad que la tendencia del mercado siga su curso y buy and hold, o lo que es lo mismo, compra y mantén. Como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rww.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitch, en LinkedIn, en Clubhouse y casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW Random World Business. Además, si estáis en Oviedo, si estáis por aquí cerca, nos vemos y os invitamos a un café. Deseando que el mercado suba eternamente y todos rentabilicemos nuestras inversiones, os enviamos un abrazo fuerte. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao.